deportes, música y noticias. Siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. Y en el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Incautan cargamento de merluza común, congrio dorado y carne de tiburón en el Maule. Dos jóvenes fallecen en violento choque y volcamiento en Comaye, comuna de Teno. Otro violento choque frontal en Talca dejó un muerto y cuatro heridos en la ruta CH-115. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a la presente edición de Primera Hora Regional. Vamos a ir a las noticias de la presente edición, porque dos jóvenes fallecieron en volcamiento y choque y volcamiento, ¿no es cierto?, en el sector de Comaye, comuna de Teno. Al Servicio Médico Legal de Curicó fueron revertidos los cuerpos de dos primos que la mañana de este lunes perdieron la vida en un violento choque y posterior volcamiento de la peligrosa ruta J40 del sector Cuatro Bocas de la localidad de Comaye. Las víctimas de este nuevo accidente de tránsito en esta ruta corresponden a los primos Gerardo Antonio Gómez Tapia, de 29 años, y Gerardo Enrique Tapia Muñoz, de 26, ambos residentes en la localidad de San Isidro de Comaye, comuna de Teno. Ambos iban tempranamente para desempeñarse en una frutícola ubicada en la zona de Lontué. Carabineros investigan el origen del accidente, pero no se descarta que debido a la velocidad con que corría su conductor, perdió el dominio del vehículo y se estrelló contra un sifón de un puente ubicado en el acceso a una residencia del sector. Producto del fuerte impacto, el vehículo la estructura de cemento, ambos jóvenes salieron inyectados desde el interior del móvil, falleciendo en el lugar. Concurrió hasta el lugar carabineros y también funcionarios del SAMU y de la Fiscalía Local. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Con entusiasmo y mucha alegría se desarrolló el certamen regional de Cueca Escolar 2015 en su versión 36ª, en la que se realizó en el gimnasio Manuel Escárate de la comuna de Parral, en el Maule Sur. La actividad contó con la presencia de cerca de 100 delegaciones, padres, apoderados y autoridades, encabezada por el secretario regional ministerial de Educación, Rigoberto Espinosa, la alcaldesa de Parral, Paula Retamal, concejales, jefes del DAE, director provincial de Educación, entre otras autoridades. El Ceremi de Educación destacó de la alta participación de las delegaciones provenientes de toda la región, el entusiasmo de las parejas y de los padres y apoderados, quienes repletaron el recinto deportivo y disfrutaron del baile nacional, que fue hermosamente interpretado por las parejas escolares de distintos ciclos. Luego de una ardua y larga competencia, resultaron vencedores Daniel Aravena y Ángela Mella, del segundo ciclo básico, representante de la comuna de Molina, y Denis Reyes y con Luis Torres de la comuna de Yerbas Buenas. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. Continuamos con las informaciones. Dos jóvenes fallecieron en un violento choque y volcamiento en el sector. Perdón, un joven falleció, una persona falleció en este accidente que se produjo en horas de esta madrugada, en un choque frontal que se produjo en la ruta CH-115 en nuestra capital regional. El hecho se registró poco antes de la una de la madrugada en la ruta que conecta Talca con la comuna de San Clemente, a la altura del sector La Obra. Uno de los vehículos habría sobrepasado la calzada y originó el violento choque frontal. La víctima fatal fue identificada como Miguel Ángel Canales Contreras, de 32 años de edad, quien conducía el vehículo particular. El colectivero, el conductor del colectivo y los pasajeros de su móvil resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Talca. Trabajó en el lugar funcionarios del SAMU, carabineros, y la Fiscalía ordenó la concurrencia de la CIAT para esclarecer dicho accidente. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. En la población San Máximo de San Clemente, el ministro de Energía Máximo Pacheco efectuó un masivo diálogo con vecinos para socializar los distintos alcances del presupuesto 2016, entre los cuales destacaron el consumo eléctrico en el ahorro energético, el rol de las empresas del rubro y las rebajas de las cuentas de la luz. En ese marco, el párrafo importante tuvo el programa Iluminemos con Eficiencia, consistente en la entrega gratuita de un kit de ampolletas eficientes, merced a una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Energía y el FOSIS, con el objetivo de facilitar y apurar el paso hacia la iluminación más eficiente y económica en los hogares de nuestro país. Hicimos una alianza con el FOSIS dada la experiencia, la gran cobertura y relación directa que tiene con las comunidades y familias vulnerables que permanecen en los sectores más apartados, donde precisamente no siempre es fácil llegar. Afortunadamente el resultado está a la vista y es por tanto que quiero destacar el compromiso que esta institución de la región del Maule, donde a la fecha ya hemos sido capaces de entregar más de 5.000 kits, vale decir, más de 20.000 ampolletas de vanguardia, en todos los beneficios que ello conlleva. Entonces, solo queda felicitar a los profesionales por llevar este avance a los hogares muchas veces más postergados de nuestro país, indicó el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. En todo. En todo. Continuamos con las informaciones de la presente edición de Primera Hora Regional aquí en Fantástica. La gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Aravena, se reunió con un grupo de adultos mayores, en este caso de Mario Pintajaque de la comuna, esto para hablar de la promulgación de la ley que exime de la obligación de pagar la cotización del 5% en salud a los pensionados mayores de 65 años de edad. La jefa provincial les informó a los adultos mayores que desde el 2012 se les rebajó la cotización del 7 al 5%. Aquellos mayores de 65 años de edad que hubieran vivido en Chile al menos 20 años continuos o discontinuos, en el caso de los extranjeros, que integrarán un grupo familiar perteneciente a 4 quintiles más vulnerables de la población. Pero ahora, con la nueva ley de este grupo, también se verá beneficiado con la eliminación del pago de cotización de salud. Así lo comentó la gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Aravena. Estuvimos con el subsecretario de Servicios Sociales comentando la promulgación de esta ley que

la felicidad en el amor no alumbra a todos por igual. Muchos se quedan con las ganas de tener a su lado la pareja ideal, la pareja soñada, el amor de su vida. Hoy, gracias a los amarres indígenas, el pacto del amor y el exorcismo mágico, tú puedes lograr y conquistar ese amor que tanto deseas. Nada ni nadie podrá separarte de ese amor soñado. Siempre permanecerá a tu lado. Únete para siempre a la pareja deseada con el trabajo más acertado en uniones amorosas de Janetti y Mijael, que logran la unión de parejas imposible. Unión blanca del amor con efectividad. Haz una consulta con Janetti y Mijael. Fonos Tarot al 81 77 75 44, 81 77 75 44. Silencar cuenta con silenciadores flexibles baffles para que puedas transformar tu automóvil en un vehículo deportivo. Además, contamos con la mejor solución para la reparación o cambio de tubo de escape, silenciador o catalítico. Visítanos en 10 Oriente 7 y 8 Sur. Silencar en Talca. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí formamos Radio Fantástica. Primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Incautan cargamento de merluza común, congrio dorado y carne de tiburón en el Maule. De acuerdo al indicado de una diligencia efectuada en el peaje Quinta Morsa, la provincia de Curicó, se localizó 3.375 kilos de merluza común que no contaba con ningún tipo de documentación que pudiera acreditar su origen, por lo que se procedió a incautar el recurso y además el móvil en que era trasladado. Este procedimiento cobró especial atención puesto que se acaba de levantar la veda biológica de la merluza en la región. Respecto al director regional de Senapesca, Carlos Cerda, señaló que estas detecciones que se traducen en la incautación de los recursos de procedencia indeterminada y traslado en forma ilícita o clandestina. En el caso de Retiro llama la atención el hallazgo de carne de tiburón y en la Quinta la cantidad de merluza común que iba con destino al norte del país. En otro de las fiscalizaciones realizadas en el peaje troncal Retiro, se procedió a controlar un desplazamiento de un vehículo procedente del sur de nuestro territorio hacia el norte. Al entrevistar al conductor del móvil, se solicitó la información y qué tipo de carga transportaba, informándose que se trataba de diferentes recursos del mar, por lo que se le solicitó documentación de su procedencia, visación y transporte, lo que no pudo exhibir, dijo el chofer. La encargada regional de fiscalización en el Maule, Senapesca, Francesca Albornoz, sino que en el interior del camión encontraron congrio dorado, tiburón y raya valentín, siendo este último un recurso muy delicado y que está en veda hasta fines de noviembre de próximo. Hecho el balance producto de estos vehículos, se pudo establecer que trasladaban 60 kilos de congrio en este último vehículo, 700 kilos de raya, producto que está en veda, y además 50 kilos de carne de tiburón. Todo fue incautado y trasladado hasta un lugar para su destrucción. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. Una nutrida agenda de actividades en la que prepara la Mesa Comunal de Cultura junto al municipio de Curepto entre los días 3 y el 10 de octubre para la realización de la Semana de la Cultura en Curepto 2015. Esta actividad nace de diversos actores vinculados al mundo de la cultura y las artes y se plasma en una semana de actividades que ha coordinado junto al Departamento de Cultura del municipio.

dispuestos a vencer, mas si la suerte es adversa, también saben perder. Deportista ranquerino, amables oyentes.